Paisajes y miradas. Un espacio para la reflexión, la participación y el intercambio. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los brillos, los girasoles. Paisajes y miradas. Un abordaje de la cultura y la política. Con Juanjo Coscarelli, Carlos Buch y Gloria Barbosa. Paisajes y miradas. En la radio pública. Yo vengo de los mariachi, de Pancho Villa y las mujeres de Ciudad Juárez. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Mendoza que está escuchando en este momento la radio pública, una de las radios más antiguas que tiene esta provincia. Esto es Paisajes y Miradas, como bien dijo el avance, ¿no? La presentación de este programa. Pero ¿cómo le va, Carlos? Ese me queda corto. La audiencia de Mendoza nos escucha. De Ecuador, de Buenos Aires, de Brasil y de España. Si pueden. Cuando sale la... Si pueden, no la escuchan, pero también lo pueden hacer por... Tenemos en Facebook una paginita que se llama Paisajes y Miradas. Una comunidad, ¿no? Para que la gente que no pudo escuchar hoy día, lo pueda escuchar mañana o dentro de unos días. Los lunes a la noche lo subimos, así que el martes usted se mete en fase buque. Y si la gente se quiere comunicar con nosotros, que lo haga a través de... el correo electrónico. Y de Facebook. Que se llama paisajesymiradas@gmail.com. Pero muy bien, lo vamos a levantar. Feliz domingo, como decía. Los domingos, ¿la gente qué hace los domingos? Además de escuchar Paisajes y Miradas, sí. Algunos salen a pasear, otros comen asado y se van seguro a dormir que la están siesta. Viendo la Copa América hoy día. Hay muchos que también de la Copa. Buena presentación, la vi el jueves a la noche. Muy bien. Sí. Muy linda, bien, los chilenos se han esmerado. ¿Usted se emocionó? Sí, estas cosas me emocionan porque tienen que ver con mucha gente. Bien. ¿Sí? Y sí, la invitada de lujo nos está esperando ya. Tenemos una invitada para... Sí. Ya enseguida vamos a conversar con ella. Bueno. Cuénteme usted qué es lo que tiene preparado para hoy. No lo voy a decir. ¿No quiere? No le voy a decir. Bueno, dígame el título y después... Bueno, vamos. No va a ser análisis internacional hoy día. Bien. Porque quedamos muy calentitos con el paro de los matones estos de el transporte. De eso vamos a hablar. Esta semana el análisis no va a ser internacional, amigos. Nos vamos a ocupar del paro de transporte del sindicalismo opositor aquí en Argentina. Esta es parte de una muy buena nota de nuestra agencia internacional de noticias Presenza. Quien hace el comentario es Mariano Quiroga, nuestro corresponsal en Buenos Aires de la agencia. Ni siquiera todos se encolumnaron detrás del paro de transporte para reclamar por el mal llamado impuesto a las ganancias, que sería un impuesto a los altos ingresos. También reclamaron por la interferencia del Estado en las negociaciones de paritarias salariales. Los sectores de izquierda se ocuparon de hacer el trabajo sucio de cortar los principales accesos de la ciudad de Buenos Aires y los burócratas históricos se ocuparon del raid mediático denostando al gobierno nacional y buscando justificar su accionar extorsivo con proclamas revolucionarias. Lo que no tuvieron en cuenta es que su credibilidad está por los suelos y se han convertido en capos sindicales que, en muchos casos, son empleadores de buena parte de sus afiliados. El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, por su parte, dijo que los sindicalistas decretaron la prisión domiciliaria a millones de argentinos. Cabe destacar que el ministro es uno de los dos precandidatos presidenciales a suceder a Cristina Fernández, quien mantiene el pulso confrontativo con las grandes corporaciones mediáticas y con los sindicatos de transporte. Según sus palabras, buscan que baje su candidatura, nos referimos a Randazzo, puesto que define a Daniel Scioli, el gobernador de Buenos Aires, y el candidato para el oficialismo mejor posicionado, como un candidato protegido por el establishment empresarial que incluye a los grandes conglomerados de medio. El jefe de gabinete calificó la medida sindical de inútil y de casi una extorsión, y no se equivocó. Uno de los dirigentes sindicales, Luis Barrio Nuevo, famoso por sus declaraciones incendiarias, el día anterior al paro, comparó al gobierno de Cristina Fernández con la dictadura y dijo que, comillas, con los militares había más diálogo y se podía negociar más. A confesión de partes, relevo de pruebas, diríamos en jerga judicial. Otros sindicalistas huelguistas repudiaron los dichos del líder de los gastronómicos, cuyos restaurantes y confiterías trabajan cada vez que hay paros. Los repudios se hicieron extensivos a funcionarios del gobierno, víctimas del terrorismo de Estado, referentes de los derechos humanos como Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, comunicadores y todo el arco sindical que no convocó al paro. Ahora miremos este detalle que significativo. Randazzo el día lunes debía presentar en la estación Temperley la circulación de coches 0 kilómetros en uno de los ramales más utilizados del Gran Buenos Aires en reemplazo de los vetustos trenes que funcionaban hacía décadas. En la noche del domingo, un tren embistió una locomotora saltándose semáforos en rojos y alertas en la cabina. En una demostración más de los métodos inaceptables de los choferes de locomotoras, uno de los gremios más combativos y que viene repitiendo estos accidentes, en muchos casos mortales, aunque el del domingo no provocó víctimas fatales. El maquinista y su ayudante han sido detenidos para que declaren ante el juez por su desempeño temerario. El choque casualmente en la misma estación en la que a la mañana siguiente haría su aparición pública el ministro que está llevando adelante la renovación de los ferrocarriles en toda la Argentina. En el año 2012 ocurrió una tragedia tremenda en la estación 11 de Buenos Aires, donde murieron 51 personas, por la que hay un juicio muy importante en curso y donde todo parece indicar la responsabilidad del maquinista, que no utilizó los frenos en la entrada de la estación, aunque también se juzgan fallas de mantenimiento, de señalización y estado de las vías. Tras este lamentable suceso, el gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner decidió impulsar la estatización de la prestación de todos los servicios de trenes de pasajeros que en manos concesionadas habían derivado en un vaciamiento letal. Nos hace recordar un poco a Aerolíneas Argentinas, los momentos previos a su privatización en aquel gobierno terrorífico de Menem. Pero volvamos. Los maquinistas se opusieron a la colocación de cámaras de seguridad en la cabina de los trenes y pudieron computarse choques y descarrilamientos sospechados de intencionales para complementar el repudio sindical a estas medidas. También hubo incendio de los trenes 0 kilómetros incorporados y el deterioro del interior de los coches las noches previas a las inauguraciones. El proceso es conflictivo y brutal, con los trabajadores de los ferrocarriles divididos entre los que apoyan la gestión estatal y los que alientan la gestión de los propios trabajadores. Hablemos ahora de las candidaturas. No puede separarse este paro dentro del contexto de la conformación de las alianzas electorales y las precandidaturas presidenciales de cara a los comicios que definirán la sucesión de Cristina Fernández. A los dos ya mencionados candidatos oficialistas, hablábamos de Randazzo y de Scioli, deben sumarse Mauricio Macri, jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que lidera el espacio de mayor definición de políticas liberales, y el sector conducido por Sergio Massa, actual diputado nacional y ex intendente de la localidad de Tigre. Un espacio que es refugio de electores libres, mayormente del tronco peronista, aunque en disputa con el peronismo representado en el kirchnerismo que detenta el poder político en la Argentina. Macri pareciera ser el elegido de las cúpulas empresariales y el mayor poder mediático argentino, aunque Massa se resiste a bajar su candidatura y apuesta por sostenerse en base a alianzas claves y confiando en que se tuerza la confianza depositada en el empresario y ex dirigente del fútbol porteño. Pero a Massa se le han ido casi todos los intendentes que lo apoyaban, ¿no? Un camino lleno de disputas y calamidades espera a los argentinos en este combate político, con tránfugas, acomodaticios y operaciones mediáticas de desprestigio y de blanqueo de candidatos. La posibilidad de que en algunos distritos se vota hasta 6 veces en el año intensifica y prolonga las campañas electorales. El armado de las cúpulas y las preferencias de las bases en algunos casos colisionan, aunque es indiscutida la conducción dentro del Frente para la Victoria de la actual presidenta, que dio un largo discurso el 25 de mayo para un extraordinario auditorio de nada más y nada menos que 800.000 personas que la acompañaron y escucharon atentamente en la Plaza de Mayo y en sus alrededores. ¿Qué va a pasar? El pueblo ya no se chupa el dedo, ¿no es cierto? Ni es tan fácilmente manejado por las corporaciones mediáticas. Ya no existe esa ingenuidad de hace tanto tiempo atrás. Y este va a tener que ser un voto inteligente. Mirar muy bien de dónde venimos, a dónde estamos y hacia dónde queremos dirigirnos, a dónde queremos llegar. Pues no se trata solamente de cambiar un candidato. Se trata de cambiar un modelo o más distributivo de la riqueza o de mayor concentración del poder con fuerte exclusión social. Usted elige. Chau. La seguimos en otro momento.

Estás escuchando Paisajes y Miradas por el aire de Nacional. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los brillos los girasoles. Yo vengo del Machu Picchu, del Titicaca, de los aromas a cordillera. ¡Qué buen programa! Y como siempre, llegando al final de Paisajes y Miradas, nuestro pequeño momento para estar con nosotros, para hacernos algunas preguntas, respondernos, largar esos interrogantes sobre nuestra existencia que siempre nos ocupan. Hoy día continuaremos reflexionando sobre la violencia, pero un poco hoy día vamos a ver qué tiene que ver la violencia externa con la violencia interna, cómo es esta interacción. Por cierto, ya hemos tratado las formas internas y externas de la violencia. Hoy nos vamos a ocupar de cómo interactúan. La violencia interna que nosotros sufrimos o ejercemos está estrechamente relacionada con las diversas formas de violencia externa que prevalecen en la sociedad. Es decir, la violencia personal que sufrimos se reduciría, o por lo menos sería diferente, si nuestra sociedad fuera diferente. Por ejemplo, si nuestra sociedad fuera más justa, más segura, educada o humanizada. Los mismos problemas de nuestra violencia personal son grandemente influidos, por no decir ocasionados, por también problemas externos, sociales, culturales, económicos. Si estos últimos fueran diferentes o solucionados, la violencia personal que sufrimos cambiaría o desaparecería. Nuestra violencia personal no puede ser comprendida prescindiendo de los factores de condicionamiento externos, ni puede ser solucionada aisladamente. La salida es la de unir esfuerzos con otros para hacer desaparecer la violencia de la sociedad, como los miedos que aparecen. Entonces, mientras trabajamos por superar las raíces más internas de la violencia, como decía, como los miedos a la muerte, o temor a la enfermedad, temor a la pobreza, temor a la soledad, ¿qué es lo que estamos diciendo? En otras palabras, estamos diciendo que las distintas formas de violencia que prevalecen en la sociedad nos van creando condiciones para que nosotros, como individuos, suframos ciertas formas de violencia interna y personal. Esta es la razón por la que muchos sentimientos de culpa, de fracaso o ineptitud disminuyen o se proporcionan cuando las personas se dan cuenta de que, en realidad, el suyo no es un problema tan especial. Claro que lo que estoy sufriendo o lo que tú sufres no lo sufres solamente tú, sino que es un problema que sufren otros o que sufren muchos. Entonces, ya no es un problema tan especial, tan mío, tan único, tan individual, sino que es un problema social compartido con este, con aquel, con el de al lado. Entonces, está compartido con muchos otros bajo la presión de una sociedad que está armada de un determinado modo y funciona así. Entonces, muchos se dan cuenta de que no sufren ciertos problemas porque ellos sean tan especiales, tan raro, tan extraño, tan anormal o tan inútil como nos quieren hacer creer, sino porque el sistema en el que vivimos choca con sus legítimas aspiraciones, valores, comportamiento, etc. Y este sistema ejerce una fuerte presión sobre cada uno de nosotros como individuos para que nos vayamos adecuando a lo establecido, o que pague muchísimo si es que quiere rebelarse contra el sistema o por no lograr adaptarse a él. Por lo tanto, muchas veces la clave está en un sistema deshumanizante y no en la persona que sufre su violencia, quien de todos modos deberá encontrar una salida a la violencia personal que experimenta. Así es, porque las personas que toman conciencia de este hecho a veces quedan resentidas o eligen esa vía del resentimiento o quizás del cinismo o el encerramiento o la violencia para enfrentar a un sistema que perciben como violento y como fuente de su violencia interna. Estos son todos los enfoques equivocados, por cierto, que una persona puede elegir para encarar el cambio personal o social, porque su situación interna no le permite elegir libremente la mejor salida. Es decir, en realidad la violencia interna está eligiendo por esa persona. El anterior ya dice qué puede ocurrir con la violencia interna. En el anterior programa lo destacamos bien y cómo uno sufre por esa violencia interna. Esta no queda dentro de la persona, sino se manifiesta, se expresa de algún modo hacia afuera. Y esto se va manifestando en el campo de las relaciones cotidianas, de las relaciones interpersonales. Es decir, que la violencia interna, que ya vimos que tiene raíces en la sociedad, se reinyecta en esta sociedad como violencia interpersonal, contaminando así el ambiente social. Vuelve en las formas que experimentamos en la vida diaria, sea como cinismo, como hipocresía, como trampas, como dobles estándares, como falta de comunicación y de solidaridad, o a veces insensibilidad, que lo vamos viendo en todos los sectores de la sociedad. Y por ahí escuchamos, hay que ocuparse de los propios asuntos y que cada uno haga la suya. En realidad eso evidencia en posturas de un estado de sitio psicológico, de repliegue, de defensa, y no de que estamos con fuerza psicológica. Estas son las maneras que aquellos que han sido golpeados y derrotados psicológicamente por este sistema que denunciamos como violento, paradójicamente terminan compartiendo las formas de este último. Devuelven violencia con violencia. No cambian nada, no mejoran nada, ni a la sociedad, ni a ellos mismos. ¿Qué es lo que sostenemos nosotros? Porque esto te lo preguntarás, amigo. Que como seres humanos siempre tenemos la posibilidad de escoger una postura frente a las condiciones o presiones externas. Y no que siempre se doblegarán ante ellas. Es decir, que puedo aceptarla o puedo negarla. En realidad, siempre la pregunta es, ¿quiero seguir viviendo? ¿Y en qué condiciones quiero seguir viviendo? Lo fundamental es la intencionalidad humana y no dejar que ésta se doblegue. Nada más, amigos. Muchas gracias y hasta el próximo domingo. Ahora vamos con... Nos vamos. Sí, nos acabó la hora. Tenemos, a ver, Juan, de las 4 a las 5 de la tarde. Qué rápido se nos fue la hora. Ni cinco minutos. Será entonces hasta el próximo domingo. Nos estamos reencontrando. Chao, nos vemos. Barco lleno de gente con ilusiones. Yo vengo de los mariachi, de Pancho Villa y las mujeres de Ciudad Juárez. Yo vengo desde Las Flores en Avenida Semana Santa en Guatemala. Vengo.